Quini tiene bandera, el Quini tiene bandera, el Quini tiene bandera, el Quini tiene bandera, el Quini tiene bandera, ya esto es una realidad. Lo aclaman por donde quiera. Su bandera tiene ya. El Quini tiene bandera. El Quini tiene bandera. El Quini tiene bandera. El Quini tiene bandera. Se espera que con el tiempo su fama sea grande más. Por franco, bueno y atento, su bandera tiene ya. El Quini tiene bandera. El Quini tiene bandera. El Quini tiene bandera. El Quini tiene bandera. Te canto con doble acento, lo mereces. Es verdad, todos estamos de acuerdo, tu bandera.